Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Reina, bienvenidos y bienvenidas a Radio Urbana. Este es el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Y en esta oportunidad nos visita, nos acompaña la licenciada Silvia Kwan. Buenas noches, Silvita, bienvenida a Radio Urbana, ¿cómo estás? Buenas noches, Carmen, y buenas noches a todas las personas que nos escuchan y a David, que también nos acompaña aquí. Muy contenta de acompañarte. Gracias. Queremos contarles que Silvia es una persona experta en los temas de los derechos de la población con discapacidad. Ella fue defensora de la Procuraduría de Derechos Humanos en el tema de los derechos de la población con discapacidad, es experta de Naciones Unidas en el tema y además es parte de colectivos que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Creo que podríamos pasarnos toda la noche presentando el currículum de Silvia, pero sobre todo agradecemos tu presencia. Silvita, hablemos claramente de la situación. Cuando hablamos de las personas con discapacidad, ¿a qué nos referimos? ¿Y qué tipos de discapacidad existen? ¿Y la problemática que viven estas personas en Guatemala? Bueno, para empezar, ese es uno de los puntos fundamentales sobre los cuales centramos nuestras luchas, de identificar claramente quiénes son las personas con discapacidad. Porque históricamente, tradicionalmente, se ha identificado a las personas con discapacidad, aquellas que tienen deficiencias de tipo física, mental o sensorial, y que no se consideran con las capacidades funcionales, estamos hablando de capacidades personales, que pueden ser biológicas o físicas, etcétera, que se consideran normales, y digo normales entre comillas. Claro. Porque generalmente estamos hablando que estas personas, sus funciones para ver, por ejemplo, o para escuchar, o para pensar como el resto de personas, o para caminar o mover los brazos, no son iguales como aquellas que se consideran normales, ¿verdad? Que pueden caminar bien, que pueden levantar objetos, que pueden escuchar claramente. Sin embargo, cuando hablamos de personas con discapacidad, más allá de esta debilidad a nivel de su cuerpo, existen una serie de barreras en el entorno que son creadas por las sociedades. Y estoy hablando de barreras sociales, ¿verdad? Actitudes negativas, prejuicios, etcétera, pero también barreras físicas en los edificios, barreras legales que consideran que las personas con discapacidad, en términos generales, no somos capaces de actuar por nuestra cuenta o que no somos capaces de pensar. Y que eso en realidad es lo que limita la posibilidad de que una persona que tiene esta deficiencia a nivel corporal pueda participar plenamente en los diferentes espacios de participación. Una pregunta, Silvita. Yo creo que estamos hablando de una situación que además ha tenido muchos estigmas y muchos prejuicios. Uno, familiar, porque las personas, las familias que de repente nace o alguna persona de su familia se discapacita, ya sea por enfermedad o por accidente, lo asume como una tragedia y una vergüenza y a veces ha tendido a ocultar o a marginar a las personas. Y la otra, la ausencia de políticas públicas, que es lo que vamos a hablar después. Pero hay estigmas, y esos estigmas hacen que la sociedad niegue, cierre espacios, como que fuera algo criminalizado, penalizado. ¿Cómo viven las personas con discapacidad este trato cruel a nivel social? Bueno, es fácil verlo si tú puedes pensar en que ese estigma que tú bien dijiste empieza desde la familia cuando nace, por ejemplo, un bebé con alguna discapacidad, hay un rechazo muy fuerte. Exacto. Porque existe el prejuicio de que todavía, ¿verdad? En pleno siglo XXI todavía hay los prejuicios son muy fuertes de que la discapacidad es resultante de un castigo. Ah, por Dios. Entonces, alguien cometió un pecado por ahí, que todos nos cometemos, bueno, yo tampoco considero que pecados existan, pero venga, bueno, existe esa presión religiosa tan fuerte que con la que convivimos en esta sociedad particularmente, hace que esos pecados se traduzcan en el nacimiento de niños, niñas que tienen discapacidad, eso es lo que se piensa. Por otro lado, también como resultado, ¿verdad?, de ese rechazo, hay un abandono generalizado de las personas con discapacidad. Aunque se queden en la casa, los que tienen suerte de todavía permanecer en familia, generalmente son marginados de las actividades familiares, de tener acceso a lo más mínimo desde la alimentación, hasta un trato con cariño, por ejemplo, o opciones a estudiar o a trabajar. Y estamos hablando de que si de que la mayoría de las familias son pobres. Exacto. Y si para esa familia que uno de sus miembros vaya a estudiar implica una inversión económica, pero también de tiempo, de otro tipo de recursos, evidentemente las personas con discapacidad son quienes van a salir menos favorecidas y van a ser excluidas de ese esfuerzo familiar. Pero en el peor de los casos, que te hablaba del abandono, ajá, efectivamente muchas veces son abandonadas por ahí, ¿verdad? Y las que tienen suerte de sobrevivir, porque muchas, de hecho, al ser abandonadas pueden morir, claro, corren ese riesgo altísimo de morir abandonadas. Las que sobreviven, algunas son, llamémoslas así, absorbidas por instituciones de, ajá, caridad, sí, que se dedican a su cuidado, como instituciones religiosas o de salud, uh-huh, y viven o sobreviven la mayor parte de sus vidas en esas instituciones encerradas, aisladas, y nadie sabe realmente que existen. Y a otras tantas que vemos deambulando por ahí en las calles, ¿verdad? Que sobreviven de la caridad pública, claro, en las calles, bueno, en unas condiciones que todos podemos ver. Terrible. ¿Verdad? Así que en general yo te diría que hay un abandono generalizado de las sociedades, de las familias, desde ahí, ¿verdad? Pero también del Estado. Claro. Cidita, tú fuiste defensora de la población con discapacidad de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron las principales denuncias que tú recibiste, que esos son una muestra de las principales violaciones a sus derechos de la población con discapacidad? Esa es una pregunta bien interesante porque precisamente hoy alguien me hizo una pregunta muy similar. Ajá. Y la pregunta que me habían hecho esta mañana, hoy más temprano, era cuántas violaciones de derechos humanos se registran cada año, ajá, que provengan de personas con discapacidad. Y bueno, yo lo primero que hice fue llamar a la Procuraduría de los Derechos Humanos para saber en el 2015 cuántas denuncias hubo, y hubo 111. 111 denuncias a nivel nacional es una cantidad ínfima. Mínima. Sí, pero claro, la razón de eso se puede deber a muchas razones, a muchas, claro, causas. Primero, las personas con discapacidad desconocen sus derechos. Y menos que pueden denunciar. Sí, y luego las pocas que tal vez sí logran conocerlos, desconocen qué mecanismos hay para denunciar una violación a sus derechos, claro, humanos. Y si regresamos a lo que veníamos hablando antes, que la mayoría de las personas se encuentran abandonadas o aisladas, claro, no tienen tampoco los medios para presentar una denuncia. Entonces hay, en general, un aislamiento, una exclusión casi absoluta de las personas con discapacidad. Y te digo que en la PDH las pocas denuncias que se reciben, entonces yo te diría que se refieren a maltrato, muchas, sí, uh-huh, discriminación, ajá, algunas pocas pero mínimas que refieren a violación a derechos laborales. Pero imagínate que de 111 tal vez 70% se refieren a maltrato. Okay. Hablemos de una situación que puede ser más delicada: las mujeres con discapacidad y el riesgo de abuso sexual, porque creo que ese es un riesgo permanente. Si de por sí las mujeres sufrimos violencia sexual permanentemente, las mujeres con discapacidad son todavía más vulnerables. Claro, mucho más. Mucho más, porque esa vulnerabilidad se incrementa por razones de dificultades de comunicación. Ajá, o de defensa. Aislamiento, claro, sí. Aislamiento, también la vulnerabilidad física para aquellas mujeres que también físicamente se encuentran en desventaja, más que las mujeres sin discapacidad, ¿verdad? O quien tiene alguna discapacidad, digamos, intelectual, mental o intelectual, ajá, como síndrome de Down, exacto, o algo así. Así es, porque no necesariamente comprenden a cabalidad lo que les está sucediendo. Exacto. Sí. Incluso el agresor puede justificar que al final quiso, deseó, hasta le hace un favor, y terriblemente, sí, están siendo víctimas de abusos y de embarazos forzados. Así es. Yo te voy a contar precisamente, desde mi organización acompañamos un caso, ajá, de una mujer con discapacidad física, que, ¿sí?, cuyas capacidades intelectuales pues estaban intactas, que fue violada por su vecino. Ay, ay, ay. Y cuando fue a presentar su denuncia, acompañada por su papá y su mamá, fueron los tres al, uh-huh, Ministerio Público. Esto ocurrió en un departamento del país, en el interior. La persona en la fiscalía de ese apartamento que le atendió, era un hombre, ajá, le dijo todavía a los papás, debieran de agradecer que la hicieron mujer. Y eso es muy frecuente. Porque, claro, las personas con discapacidad, primero no somos personas, entonces las mujeres con discapacidad no somos mujeres. Ah, por Dios. Pero somos objetos, y objetos además defectuosos, porque físicamente somos raros, diferentes, incompletos. Feos, incompletos, sí. O sea, hay un estigma social que favorece una falta de respuesta pública, pero también en que la sociedad no valora la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. Uh-huh. Ahora quiero que hablemos de una situación, Silvita. Todo ser humano es potencialmente discapacitable. Y de verdad, en una sociedad como Guatemala, que es altamente violenta y que hasta las calles están llenas de baches, en cualquier momento nos podemos discapacitar. ¿No se debería de ser eso un punto de partida para hacernos sensibles a los derechos de las personas con discapacidad? Como tú dijiste, ¿quién es normal? Sí, exacto. ¿Quién es normal? Yo... Más allá de apelar, digamos, a la sensibilidad, porque un poco lo que tú acabas de mencionar es como apelar a la sensibilidad, sí, de la gente. Más que eso, yo diría que apelaría a las diferencias, precisamente. Ajá. Todos somos diferentes y hay personas que, sin ser personas con discapacidad, sí tienen algunas deficiencias por aquí, otras por allá. A algunos les cuesta ver porque está oscuro, otra les cuesta ver cuando manejan, otra les, otras tienen problemas para subir gradas, aunque no tengan una discapacidad, porque cabal ese día amaneció, qué sé yo, con dolores de espalda. Bueno, yo apelaría más bien a esas diferencias, y estoy pensando precisamente porque una persona conocida acaba de viajar a Alemania, ajá, a ver a su mamá, que tiene más de 90 años y que vive sola. Ajá. Y decíamos, pero qué maravilla, la señora tiene más de 90 años y vive sola, porque en Alemania le facilitan, ajá, todos los apoyos que ella requiere, wow, para poder vivir sola. Y no siendo una persona con discapacidad, pero siendo una persona mayor, ajá, requiere de ciertos apoyos. Claro. ¿Verdad? Entonces, yo apelaría más bien a eso, que todas las personas... potencialmente en algún momento vamos a requerir de un apoyo. O necesidades especiales. Tengamos una, sí, discapacidad o no. Y el Estado, por supuesto, tiene la obligación de asegurar que esos apoyos existan. Y actualmente en Guatemala, yo te diría, básicamente son inexistentes. Exacto, exacto. Entonces ahora, veamos, justamente la reacción pública. Dinos, por ejemplo, porque hay dos niveles de Estado que tienen respuesta. El Estado central, imagino políticas de educación, de salud, en las políticas de acceso a nivel de las construcciones y vías, pero también los gobiernos municipales. Uh-huh. Porque estamos hablando incluso que si la situación es dramática en la ciudad capital, imagino cómo estarán las personas con discapacidad que están en los municipios, en los departamentos y las comunidades más lejanas del país. Uh-huh. Eso va a ser una situación muy dura para estas personas. Sí. Sí, así es, en las comunidades más lejanas, en las áreas rurales que tienen poco acceso a los servicios más básicos, la situación de las personas con discapacidad ahí es crítica. De hecho, creo que poder sobrevivir es la lucha cotidiana de estas personas, porque yo he conocido de casos, por ejemplo, supe del caso de un joven, él... hoy en día tendrá unos 14 o 15 años de edad. Él nació con espina bífida, que, ajá, es una malformación de la columna vertebral. Sí, correcto. Sin embargo, él cuando nació, nació, básicamente esa malformación expone, digamos, la médula al resto, al ambiente, ajá, porque no se cierra la columna vertebral que protege esa médula. Y era tal su exposición que algunos, pues, la espalda les cubre, digamos, a pesar de que los huesos no se han cerrado por dentro. Pero este niño nació incluso con la lesión expuesta al ambiente. Y para mí es un milagro, de verdad, que él haya cumplido 14 o 15 años de edad, ajá, viviendo así. Pero te digo que en una comunidad rural indígena en el interior del país, en donde su familia no tenía recursos económicos y mucho menos de acceso a servicios básicos para que él pudiera por lo menos cubrir sus necesidades más mínimas de salud, claro, ¿verdad? Bueno, y una organización con la que nosotros hemos tenido alianza y trabaja en el interior, pues fue quien lo encontró en, yeah, en su casa. Pero claro, nunca aprendió a caminar, no podía, claro, y se arrastra, y te digo, en una situación pero terrible, que por eso te digo que para mí es un milagro, bueno, quienes crean en los milagros, que ha sobrevivido más de un año, diría yo, con una lesión así expuesta al ambiente. ¿Qué edad tiene? Tiene más o menos 14 o 15 años. ¿Y ya no es operable? Yo creo que le podrían hacer una operación para que le cierren la lesión, pero recuperar movilidad en sus piernas creo que ya no, ¿verdad? Ajá. Eso definitivamente no. Pero aún así, imagínate, o sea, tener una lesión expuesta al ambiente, contaminación, bacterias, etcétera, y ahí está el joven, sobrevive, te digo que sobrevive porque nunca recibió lo más mínimo, entonces a duras penas sabe hablar porque nunca le enseñaron. Bueno, vamos a ir cerrando ahora porque viene el primer corte, Silvita, pero termínanos con esta reflexión entonces de la gravedad y los riesgos. Así es, así es. Uh-huh. Okay, volvemos entonces después de la primera canción, que gracias David que está en los controles, y entonces ahora, Silvita, vamos a conversar sobre la respuesta del Estado y su responsabilidad justamente en la ausencia de la atención a los derechos de la población. Recuerde que nos encuentra en nuestra dirección por internet www.laurbanaradio.com y que puede encontrar nuestros programas en el Archivo Internacional de la UNESCO en www.archive.org. El link lo encuentra en nuestra fanpage laurbanaradio.com. Volvemos entonces, gracias. El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. Pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela, no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna. Porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo. Muy buenas noches, estamos entonces en el programa ¿Qué onda con Guate? Una reflexión crítica, el pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy parte de Otra Guatemala Ya y del Observador, y en este momento estamos abordando la situación problemática y derechos de la población con discapacidad con la licenciada Silvia Kwan. Silvita, ahora háblanos, ¿cuáles deberían de ser las respuestas del Estado? Estamos hablando de un Estado que no hace vigente los derechos de la población con discapacidad. ¿Cuáles serían esas obligaciones del Estado? ¿En qué no está cumpliendo? Bueno, voy a ser bastante lapidaria, pero voy a decirlo. Por favor. Básicamente el Estado no está cumpliendo en nada con las personas con discapacidad. Por supuesto que si nos vamos en términos generales, ¿qué le está cumpliendo a la población en general? También podemos decir que es casi nada, ¿verdad? Pero sí, hablemos de que en general los derechos de las personas con discapacidad son los mismos derechos que tiene el resto de la población. Sin discapacidad hablamos de educación, de salud, de protección social, derechos laborales, etcétera, ¿verdad? Ajá. Y si en, hablamos que... Participación política, sí, todo eso. En general, yo te diría que estaba leyendo hoy justamente que el actual ministro de Educación tiene proyectado subir los niveles de cobertura educativa en los distintos niveles. Ajá. Y hablaba de que en educación primaria, por ejemplo, hay una cobertura de alrededor de 84%, algo así. Ajá. Y nuestra organización, ¿sí?, en el año 2000... Organización? El colectivo Vida Independiente de Guatemala, okay, se coalicionó, hizo alianza con 13 organizaciones más a nivel nacional. Ajá. Y desarrolló una auditoría social en el año 2014 de 33 instituciones públicas, entre esas el Ministerio de Educación, uh-huh, en materia de discapacidad. Y fue terrible que el mismo Ministerio de Educación, en los informes que ellos mismos producen, o sea, nosotros no nos inventamos nada, sino que de la misma información que ellos generan, ajá, hay menos de 1.500 personas con discapacidad que estaban inscritas en ese año dentro del Sistema Nacional de Educación. ¿En todo el país? En todo el país. Increíble. Entonces, ¿te das cuenta qué porcentaje de personas con discapacidad, uy, será eso? O sea, es menos del 1%. No, no. Es ínfimo. Es una nada. Claro. Y si nos fuéramos a detalle con otros servicios básicos como salud, estamos pensando que como algunos servicios de salud para personas con discapacidad son bastante especializados, claro, estoy segura que casi nadie las recibe. Exacto. Porque pueden ser más caros, porque se requiere de un entrenamiento especial en el personal médico y de enfermería, etcétera. El traslado. El traslado, sí. Entonces, estamos hablando que no hay nada. En relación al transporte, que ha sido también una de nuestras luchas más, ajá, fuertes, el transporte público. Bueno, todo el mundo se da cuenta, porque eso es visible. Las personas con discapacidad no tienen acceso al transporte público, claro, porque no está adecuado para que lo puedan utilizar. Apenas, pero a raíz, sí, de las luchas que emprendimos las organizaciones de personas con discapacidad hace casi 10 años, ajá, el actual sistema que se llama Transmetro es un poco más accesible. ¿Cuáles serían esas necesidades específicas, por ejemplo, en el transporte? Cuéntanos. Bueno, estamos hablando de eliminar barreras físicas, es decir, uh-huh, que las personas puedan acceder al transporte sin necesidad de una ayuda de terceros. Para eso, pues, hay que eliminar, por ejemplo, toda la serie de gradas que... Colocar rampas. Colocar rampas, pero no solo eso, sino que también adecuar los espacios. Sí. Pero, y hablamos, ¿verdad?, de también de que qué nos sirve, por ejemplo, aun si todo el transporte público, que no lo es, pero aun si todo el transporte público fuera accesible, si las personas no pueden ni siquiera salir de sus casas y llegar a las paradas. Exacto. Entonces hay ahí toda una renovación que hay que hacer a la infraestructura pública, las calles, las avenidas, los sistemas de transporte, los edificios, las viviendas, etcétera. Esto estamos hablando de todo lo que se refiere a obra física, ¿verdad? Ajá. De infraestructura y de transporte. Pero también estamos hablando que las personas no tienen acceso a la educación, porque el personal docente, la información, los textos, no tampoco están adecuados para que las personas con discapacidad puedan tener acceso. Así que hay toda una serie de violaciones graves a los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, en todos, porque si tú me mencionas al azar cualquier ámbito de derecho, claro, yo te diría, los están violando. Exacto. Sobre todo estoy pensando que si se violan los derechos básicos como la salud, la alimentación, la educación, entonces si pensáramos en los otros ámbitos que implica la realización humana como el derecho al arte, el derecho a la recreación y al tiempo libre, estaríamos hablando de que están absolutamente vulnerados. Totalmente. Y Silvita, a nivel internacional, ¿cuál ha sido, digamos, en los espacios en que tú has estado, en los comités de Naciones Unidas, cuáles son las recomendaciones principales que le han planteado al Estado de Guatemala? ¿Qué demandas están planteadas ahí? Bueno, hasta ahorita, en materia de discapacidad, Guatemala todavía no ha recibido recomendaciones específicas. Ajá. Y concretas. Sin embargo, si nos vamos a otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de los derechos de las mujeres, sí se han formulado recomendaciones dirigidas a las mujeres con discapacidad. Ajá. Y me parece valiosa esa pregunta que tú haces, porque lo traigo a la colación de que también las personas con discapacidad estamos inmersas en otros colectivos excluidos, como las mujeres, como los pueblos indígenas, como los niños. Exacto. ¿Verdad? Y en ese sentido se han formulado recomendaciones de instancias internacionales en la ONU, pero también en el sistema americano dirigido a la inclusión de las personas con discapacidad en estos colectivos, las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, y desafortunadamente también el cumplimiento ha sido mínimo o, yo diría, ausente de parte del Estado guatemalteco. Por ejemplo, en temas de las mujeres sí se menciona, porque obviamente tú también expresaste en el segmento anterior que, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres es bastante extendida y generalizada. Pero claro, las mujeres con discapacidad, por esos factores de vulnerabilidad que mencionábamos, son sujetas, o mejor dicho, experimentan la violencia en mayor proporción. Claro. Y mayor riesgo. Claro, pero además estudios e investigaciones que se han realizado a nivel nacional también han encontrado que las consecuencias o los resultados de esa violencia a la cual se han sido sometidas las mujeres con discapacidad son más intensos y a más largo plazo que aquellos provocados en las mujeres sin discapacidad. Y es precisamente ese factor de la discapacidad lo que ha incrementado e intensifica esas consecuencias. Entonces es más grave, es más frecuente y es más invisibilizado, por Exacto. supuesto. Y además se vive, como imagino, también con más frustración y vergüenza y en mucha soledad. Así es, sí. Sí, yo recuerdo, ¿verdad?, precisamente un testimonio que me comentaban, porque también algo de lo que no se habla y que es muy frecuente en la sociedad guatemalteca es el incesto, ¿verdad? Exacto. El abuso sexual, la violación sexual en el seno del hogar. Y sí podríamos hablar también que como resultado del incesto pueden haber algunas deficiencias que aparezcan en los bebés que resultan, por ejemplo, de esos embarazos, Ajá. producto de violaciones incestuosas, llamémoslas así. Genéticas. Exacto, porque se producen a través de los genes, ¿verdad? Y justamente hablábamos de una familia Ajá. En donde hay varias miembros con discapacidad, probablemente resultado porque no hay todavía una investigación más profunda de este caso, yo acabo de conocerlo. Un análisis genético, ¿verdad? Sí, es posible, ¿verdad? Porque es una familia en, digamos, que en donde conviven tres familias nucleares, pero son la misma familia. Por Dios. ¿Verdad? Pues son los hijos con sus parejas y más los papás. Bueno. Y los nietos. Y los nietos, exacto. Y o sea, una la de niña las hijas. Puede ser la hija, madre y hermana. Una de las hijas, que no tiene pareja, tiene dos niños con discapacidad y sospechamos que esos niños son fruto de embarazos forzados del papá o de los hermanos, ¿verdad? Entonces, claro, eso se esconde, no se habla, nadie sabe exactamente, ¿verdad?, qué pasa, pero creemos que situaciones como esas son mucho más frecuentes de lo que se sabe. Exacto. Dentro del ejercicio de auditoría social que ustedes realizaron, cuéntanos algunas de las experiencias de esos testimonios que muestren justo la falta de respuesta del Estado o una respuesta discriminatoria. ¿Qué es lo que está viviendo la gente de parte del Estado? Hay una ausencia generalizada del Estado, ajá, pero además cuando se busca la protección del Estado en casos de violaciones a derechos humanos, definitivamente sí hay una respuesta discriminatoria. Ajá. Otro caso que te voy a comentar, que nosotros estamos acompañando actualmente, es de una mujer sorda que ha sido abusada sexualmente por un vecino. Ajá. Pero claro, esta mujer tiene una historia de violencia sexual desde que ella era niña, ¿verdad? De que ella trae un historial de sus padrastros, por ejemplo, y personas que convivían con ellas por ser vecinos o parientes. Y bueno, ella creció en un ambiente pues bastante violento. Y actualmente, aunque ella tiene una pareja más o menos estable y, ajá, con la que vive relativamente feliz, pues se encontró entonces ahora que el vecino es el que la ha estado acosando y bueno. Ojalá cuando ella puesto la denuncia. Sí, bueno, puso su denuncia, precisamente a eso quiero llegar. Cuando ella presenta su denuncia, la acompaña, va al Ministerio Público, pero también la acompañan de la PDH, ajá, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, esta institución es la que busca el apoyo de un intérprete, claro, de lengua de señas. El asunto es que ella, dentro de su testimonio, empieza a narrar cosas que le suceden cuando era más joven, ajá, ¿verdad? Cuando ella estaba en casa, ¿verdad? Cuando vivía esa situación de violencia, y digamos que mezcla un poco ese testimonio de cuando ella es claro, antes, ¿verdad? Y porque su testimonio actual. Ella tuvo una violencia continuada, lo que se llama el ciclo, sí, de la violencia de las mujeres. Exacto. Y revive. Pero el tema es que por la mala interpretación que hacen de su testimonio, uh-huh, acusan al actual conviviente, ay, ay, de ay, ser ay, el violentador. Ay, y ay, ay, entonces presentan medidas de seguridad perimetral en contra de su pareja. Oh. Y su pareja era el que la de, cierto de cierta manera le brindaba cierta seguridad a ella cuando él estaba presente, ay, ay, en ay, contra ay, del ay, vecino. Entonces te imaginas una respuesta totalmente inadecuada, que además la expone más a ella, uh-huh, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto que nosotros lo denunciamos en su momento, ¿verdad? Pero te imaginas, estos son casos que nosotros conocemos, imagina de todos los que no conocemos. Claro, y los que son denunciados. Y los pocos que son denunciados. Exacto. Qué terrible. ¿Algún otro caso, Silvita, que puede ilustrar también? Estoy pensando en otro tipo de población que puede tener varias situaciones de riesgo. Las personas de tercera edad. Sí. Definitivamente las personas mayores y que ya adquieren discapacidades también son frecuentemente víctimas de abusos de sus familiares principalmente, claro, y también se exponen en mayor proporción a ser abandonadas, porque, exacto, como ya son mayores, las familias consideran que son cargas, uh-huh, y muchas veces las sacan de sus propias casas, sí, a veces, ¿no? Las expulsan. Sí, y quedan o viviendo en la calle o tienen que ir a alguna institución, y generalmente también hay una respuesta totalmente inadecuada, porque ahí hay una intersección entre la discapacidad y la edad, claro, ¿verdad? Y cuando es mujer también, a veces con el género. Entonces hay una serie de discriminaciones que se intersectan en esos casos, ¿verdad? Que tienen como consecuencia además una mayor vulneración a los derechos, uh-huh, y como tú dices, una respuesta totalmente inadecuada de las instituciones, porque generalmente las personas mayores también acumulan, digamos, otras deficiencias, empiezan a perder la memoria, claro, también, sí, exactamente. Entonces, además de su edad, ¿verdad? Y las discapacidades que puedan ir adquiriendo por la edad, esas otras deficiencias que adquieren por ser mayores. Exacto. Entonces, hay una respuesta totalmente inadecuada de la institucionalidad del Estado, te digo, que nosotros hemos observado, ¿verdad? Porque también empiezan a tener condiciones en donde requieren, por ejemplo, medicación, uh-huh, y no la obtienen. Empiezan también a adquirir desnutrición por una alimentación inadecuada. O sea, hay una serie de factores ahí que se intersectan y que las expone a que se mueran, ¿verdad? Que se mueran más rápido, ¿verdad? Y que la gente además piense que es mejor. Hay una cultura, Silvita, que creo que es parte de la lógica de la cultura capitalista y mercantil. Hay una idealización de un modelo de ser humano, y es joven, uh-huh, fuerte, bello, atlético, si es posible, incluso en una sociedad que la mayoría de la población es indígena, tiene que ser blanco, lo más blanco posible, uh-huh, y obviamente el cuerpo más perfecto. Y lo que no casa en eso es discriminado, sí, como tú hablabas de las diferencias, y en esto la población con discapacidad sufre distintas formas de discriminación, y esto implicaría el cuestionamiento también de un imaginario social. ¿Qué opinas de esto? Sí, definitivamente. Definitivamente el imaginario social que prevalece en nuestras sociedades es lo que tú acabas de mencionar. Y como las personas que tienen una discapacidad no entran dentro de ese ideal de ser por la belleza física, pero también porque su discapacidad le genera, ¿verdad?, una limitante a la hora de conseguir, por ejemplo, un empleo que, ajá, produzca en el imaginario este de producir, ¿verdad?, de capitalista. Entonces, claro, las personas con discapacidad somos, a ojos de la sociedad, inservibles y una carga. Ajá. Entonces, por supuesto que eso se refleja en esa ausencia del Estado, porque el Estado traduce ese imaginario social en la ausencia, exacto, precisamente del Estado y en la ausencia de protecciones legales a los derechos. Ahí estamos. Justamente. Y eso es lo que creo que ustedes han planteado en esta iniciativa legal que vamos a abordar después del siguiente corte. Va a ser muy importante entonces que tú nos plantees cuál sería el contenido fundamental de la iniciativa que está ya discutiéndose en el organismo legislativo. Venimos entonces en el próximo corte. Recuerden que nos encuentra en laurbanaradio.com, en nuestra página web, y en nuestra fanpage de Facebook, en la Radio Urbana Radicalmente Democrática, y nuestros programas se encuentran en el Archivo Universal de Internet de UNESCO, www.archiveconv.org. Volvemos después del corte, gracias David por los controles. Sala de hospital, cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. el nació de piel de fuero a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Me buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño lo internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. En el comedor se sientan separados a comer. Y si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Buenas noches, estamos entonces en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Silvia Kwan, experta en el tema de la población con discapacidad. Silvita, una coalición de organizaciones de población con discapacidad presentaron junto con varios diputados y diputadas, tú nos dirías quiénes son, recientemente una iniciativa de ley de derechos de la población con discapacidad. Háblanos de esa propuesta, cómo se gestó, quiénes participan y cuáles son los contenidos centrales de esta iniciativa. Pues te he de comentar que esa iniciativa se gestó desde la coalición de organizaciones que hicimos de esta auditoría social que te comento en el año 2014. Ajá. Porque precisamente uno de los hallazgos de la auditoría es que hay una ausencia de legislación que protege los derechos de las personas con discapacidad. Y quienes defienden la institucionalidad dirán, pero sí, sí hay, ¿verdad? Porque existen definitivamente dos decretos vigentes. Ajá. La Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que es del año 96, y hay una Política Nacional en Discapacidad que fue aprobada en el año 2008. Ajá. Sin embargo, ambas, tanto la legislación como la política, tienen un enfoque tradicional, en donde, ajá, se ve a las personas con discapacidad más bien como como personas enfermas que necesitan tratamiento médico y como especiales, porque esa es otra consideración que se tiene, ¿va? Que somos especiales, por no decir que somos anormales, ¿verdad? Mm. Entonces, a raíz de ese hallazgo que hicimos, decidimos buscar una manera de elaborar una legislación que primero reconociera a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y luego se legislara a favor de la protección de tales derechos. Ajá. Y entonces esta coalición, en alianza con la Asociación para la Asistencia Legislativa y la Democracia, se conoce mejor como LEGIS, preparamos un texto. Y ese texto de legislación lo presentamos al Consejo Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. ¿El CONADI? El CONADI, que es básicamente la institución del Estado que se dedica específicamente a este tema. Ajá. Entonces, se lo presentamos para como una estrategia política para buscar también esa alianza y que nos fuéramos juntos al Congreso. Y bueno, te digo que el texto original que trabajamos la sociedad civil, CONADI lo modificó, sobre todo en la parte institucional, porque no estaba muy de acuerdo, y esa propuesta reformada con propuestas de con reformas del CONADI mismo se presentó recién este lunes a la Comisión Legislativa de Asuntos en Discapacidad, que ya la recibió y que entiendo yo, porque ya me comentaron, la Ajá. están socializando entre las instituciones del Estado para recibir sus dictámenes. La idea es que esta legislación ya plantea a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, pero también yo diría que es revolucionaria en el sentido de que plantea una reforma estructural del Estado en materia de discapacidad. Ajá. Proponemos reformas a los ministerios de salud, de educación, de desarrollo social, pero también planteamos reformas en materia de participación política, en materia de derechos civiles, ¿verdad? Por ejemplo, protecciones a la integridad personal, ¿verdad? De las personas con discapacidad que actualmente pues no existen y por tanto se abusa constantemente, Ajá. ¿verdad? Practicando, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas que en realidad no sirven de nada y que más bien dejan a la persona peor a como estaba antes, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, es un planteamiento de una legislación realmente revolucionaria Ajá. para nosotros, ¿verdad? Porque dejar atrás esa ausencia casi absoluta del Estado y, que asuma, más bien, a través de esta legislación, pues la responsabilidad que tiene. ¿A qué niveles, Silvita? Hablas de una coordinación de todas las políticas públicas, a nivel intersectorial ministerial, a sí, nivel municipal, ¿qué incluye? Es bastante amplia y esta ley, más bien, la proponemos como una ley marco. Ajá. Porque derivada de esa ley, pues habrá que entonces empezar a revisar otra legislación que con la que se cuenta actualmente, los códigos, ¿verdad? Por ejemplo, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Trabajo, etcétera. Otras leyes muy importantes de rango constitucional, como la Ley Electoral de Partidos Políticos, la misma Constitución, ¿verdad? Que, bueno, ese es un tema bien polémico, pero plantea una revisión profunda de la legislación nacional, pero también del marco institucional que existe actualmente y que, bueno, todos estamos conscientes que el Estado actualmente está en una situación bastante precaria, pero eso no es una justificación para que no asuma su responsabilidad en relación a los derechos de las personas con discapacidad. Exacto. Entonces, ¿cuál es la ruta crítica legislativa para que esta ley se apruebe? Cuéntanos. Bueno, ahorita diríamos que en la jerga futbolística tan popular en nuestro contexto, la bola está en la cancha del Congreso. El Congreso ahorita tiene en sus manos la responsabilidad de conocer y de socializar ese proyecto de ley y de aprobarlo, Ajá. ¿verdad? Por supuesto que también sabemos por experiencias anteriores que una vez un proyecto de ley está en manos del Congreso, cualquier cosa puede suceder. Claro, nosotros estamos vigilantes, ¿verdad? Pero está un poco fuera ya de nuestras manos lo que ya en el Congreso pueda suceder. Okay. ¿Qué diputados están impulsando esto? Cuéntanos. Bueno, la Comisión Legislativa de Asuntos en Materia de Discapacidad la preside el diputado Cristian Bucinot. Ajá, ¿de qué partido es, creo, no? No. Del partido Todos, me parece. Todos, okay. Sí. Pero hay otros diputados que además son aliados históricos nuestros, como Sandra Morán. Ajá. Ella está en esa comisión y para nosotros ese es un valor altísimo, ¿verdad? Contar con ella en esa comisión, y ella ha conocido, por supuesto, todo este proceso. Está también el diputado Roberto Kessler. Ajá. Del partido Todos también. Que históricamente ha estado en las comisiones de salud. De salud, él preside. Ajá. La comisión de salud, pero también está siempre en esta comisión. Sí. Y bueno, él también ha tenido en anteriores oportunidades conocimiento de otras iniciativas relativas a la discapacidad, entonces más o menos tiene una familiaridad con la temática y puede ser un valor también para el impulso de esta iniciativa. También está la diputada Mirna Figueroa. Ah, sí. Está en la Comisión de la Mujer. Sí, y no recuerdo de qué partido es, líder, me parece. Uh-huh. Bueno, del partido líder. Oye, han estado algunos en tantos partidos que es difícil. Sí, sí, exacto. Y bueno, yo sé que en total hay 13 diputados, okay, en esa comisión, pero activos básicamente son ellos 4. Okay. Una de las dificultades de aprobación de leyes específicas es, por ejemplo, el tema presupuestario. Uh-huh. ¿Qué implicaría la aprobación de esta ley? ¿Ustedes están pensando generar una nueva institucionalidad, algún ente rector o la coordinación de lo que ya existe? Bueno, sí, se genera toda un cambio institucional. Ajá. Aparte de que efectivamente estamos proponiendo la creación de una Secretaría Presidencial en Asuntos de Discapacidad, que tendrá bajo su responsabilidad principalmente la coordinación de las políticas institucionales y sectoriales para cumplir con las disposiciones de esta iniciativa de ley. Okay. Sí hay, ajá, perdón, para terminar tu pregunta, que olvidé que preguntaste sobre el tema presupuestario. Claro. Sí hay implicaciones presupuestarias bastante serias. Ajá. Es una ley compleja que sentimos que no va a ser aprobada tan fácilmente, precisamente porque tiene implicaciones presupuestarias para diferentes ministerios, porque estamos proponiendo la creación de programas, por ejemplo, dentro, ajá, de los distintos ministerios, que van a implicar una erogación presupuestaria dentro de los mismos ministerios, pero también, obviamente, la creación de institucionalidad nueva que va a requerir, por supuesto. ¿Y a nivel municipal tienen alguna propuesta? Proponemos que dentro de las municipalidades se creen oficinas municipales de discapacidad. Lo cual implicaría una reforma al Código Municipal. Así es. Exacto. Entonces es, digamos, realmente trastocar toda la ausencia de política pública y de respuestas. Uh-huh. Imagino, de repente está algún tipo de situado, porque mucho tiene que ver con la accesibilidad a nivel de obra municipal para la población con discapacidad. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Sí, incluye un capítulo completo sobre accesibilidad. Accesibilidad le llamamos precisamente a todo eso, a la adecuación de la infraestructura física, pero también de la información y las comunicaciones para que las personas con discapacidad puedan transitar de la manera más independiente posible, pero también el uso de la información y las comunicaciones, que son tan importantes y claves, obviamente, para que las personas puedan acceder a la educación, a la participación política, al trabajo, etcétera. Exacto. Una reflexión final, Silvita, de lo que implique entonces estos desafíos, tanto para la sociedad como para el Estado, justamente para hacer vigentes los derechos de las personas con discapacidad, como lo dijiste, personas sujetas a derechos con dignidad, personas que puedan tener el derecho a ser. ¿Cuál sería tu reflexión? Bueno, yo haría un llamado para que las personas con discapacidad se unan a este movimiento. En la actualidad, el movimiento de personas con discapacidad es bastante débil por la escasez de la presencia de las propias personas con discapacidad y porque, en general, las personas con discapacidad no han tenido acceso a la información, acceso a la educación y, por tanto, la formación de una conciencia política, de una conciencia crítica, es muy escasa, ¿verdad? Yo te podría mencionar personas con discapacidad que somos activas en esto, las puedo contar, ajá, tal vez con los dedos de mis manos y tal, wow, vez me sobrarían dedos, ¿no? Somos muy, muy pocas y yo no quiero decir que por eso nosotras tengamos también la verdad absoluta, porque no la tenemos. Pero somos unas cuantas que estamos generando debate, que estamos luchando por visibilizar la temática, y yo haría un llamado porque no solo las personas con discapacidad, sino aquellas que se identifican con nuestras reivindicaciones y luchas se unan y visibilicemos lo más posible esta temática. Exacto. Muchas gracias, Silvita, por haber estado con nosotros y nosotras. Ese es uno de los temas que a Radio Urbana le interesa también compartir como reflexión, porque justamente son aquellos derechos que son invisibles, de poblaciones invisibilizadas no solamente por el Estado, sino también por la falta de conciencia humana, de sensibilidad de los derechos de las otras personas. Así que las puertas están abiertas para el colectivo al que tú perteneces. Gracias. ¿Me recuerdas el nombre del colectivo, por favor? Colectivo Vía Independiente de Independiente. Guatemala. Y vamos a estar pendientes también de cómo va la evolución de esta ley. Y esperamos también llamar a la ciudadanía, a la audiencia de Red Urbana, a apoyar esta ley y a demandar a los diputados y diputadas de que se haga vigente. Muchas gracias por haber estado con nosotras y nosotros. Los micrófonos de Radio Urbana están abiertos a las personas con discapacidad y a sus luchas. Y recuerden, este programa se repite mañana a las 4 de la tarde. Si me equivoco o si no me equivoco, déjenme verificar por favor el horario, porque yo puedo tener un grave error. Y lo veremos también el sábado a las 2 de la tarde. Y lo encuentra grabado en el Archivo Internacional de la UNESCO en archive.org. Así que será un gran gusto que ustedes nos puedan escuchar. Aquí tengo, por favor, la repetición. Es el jueves a las 4 de la tarde, mañana, y el sábado, perdón, a las 8 de la noche. Disculpen mis errores, mi nombre es Carmen Reina, ha sido un gusto en que nos escuchen, y el próximo miércoles estaremos con ustedes en otro programa de ¿Qué Ondas con Guate? Gracias, David, por el apoyo en los controles. Buenas noches y gracias, Silvita. Y quedamos en Radio Urbana. Abrir el pecho y sacar el alma.